Estás escuchando Por la Oreja. Y recibimos saludos de algunos oyentes y oyentas. Bea, por ejemplo, de acá de Mar del Plata, Cori de Mar del Plata también. María Eugenia desde la Ciudad de México. Dice que buenísima la versión de la internacional, ¿no? De la caribeña. Elsa Luque, Beatriz Luque, también escuchando. Carmen Capdevila desde Neuquén. Isa de La Plata, que el otro día en la playa yo nos pegamos un abrazazo. Está, por supuesto, desde León, centro de México. Susana Colombia. Está Silvia Clayman desde Buenos Aires, también escuchando. Los Prados, que el otro día nos abrazamos también en la ciudad de Buenos Aires. Usted es Pavón, el muralista, un grosso que nos volvemos a ver próximamente. No quiero decir fechas, pero vamos a ir a allá a México de vuelta. Tamira, esta compañeraza de Juna. Bueno, también, por supuesto, está Patti. De Junach, del Osal, desde la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Patricia, desde Puebla, por ahora en Puebla. Desde acá, desde Mar del Plata, Fernán. Buena la internacional cubana, sí, la africana, era una versión mixta. Fernán, feliz cumpleaños, Fernán. Lo dije públicamente, ¿no? No es un dealer, es un... él promote... Sí, me bien. Sí, pero no, decía que Fran es un visitador, le dicen. Y hizo ya bien. Bueno, entonces, ¿seguimos con la música? Sí, pues. Perfectamente. Escuchando desde la otra oreja. Por el lado frente al Día de los Trabajadores, que hicimos un poquito la historia de los trabajadores a nivel internacional, vamos a pasar en español, ¿no? Si nos permite. Vamos a ir ahora al sonoro Cartel. Un poco de reggae, metal, versatil de la internacional. El sistema solo el cartel, por otra oreja. Arriba los pobres del mundo, de pie de los esclavos sin pan, vivemos todos unidos, viva la internacional. Vamos a trabajar, que lo primero que el mundo deba ser, el imperio burgués. Hermano, tres descansa. Guerras de Colombia, ahora campos de batalla en el más sagrado país del mundo. En recursos naturales y hombres sin futuro. Y todos sabemos lo que pasa, es que estamos manipulados por la Casa Blanca. No vendas a Colombia esclava, mira el paso y no hay confianza. Esta guerra no nos puede oprimir, todos los colombianos han de morir. Marzo amasa miseria, miradas marginales brotan del concreto, la casta celebra en el palacio de los poderosos y los miserables muerden el polvo, mastican la memoria que creyeron eterna, ablandan la historia entre sus dientes, regurgitan el pasado en las gargantas de sus hijos pájaros. El alimento le dice a los más jóvenes, deberán volar para no confundir jamás con nido la jaula, deberán recordar para no confundir jamás con cielo al enemigo. Y ahora tiro yo, porque me toca en este tiempo de plumaje blanco. Un mudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores vencidos. Ya has fugado mi humo de la alarma. Ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbios. Se vuelve loca mi anatomía y con el humor de los sobrevivientes. De un mudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores vencidos. Estamos escuchando de Los Redondos, Vencedores Vencidos. Leyendo diarios en un baño turco, empañando Ray-Bans, mascando un hueso. Tu perro, un perro cruel, con la costumbre de no contentarse con los restos. Ovejero, que cansa. De monos de polvo hemos perdido el rastro unos minutos. Un par de monos más, unos terrícolas, vencedores vencidos. Buena suerte y más que suerte, sin alarma me voy corriendo a ver qué escribe en mi pared la tribu de mi calle. Ya no podrán callarnos la voz de que se levanta el grito de libertad. Ni la censura más severa será capaz de arrebatar la conciencia de los pueblos que no pueden olvidar. Ni los campos, ni los vuelos, ni los falcos, ni los truenos. En las noches donde se llevaban cuerpos a los puertos, 30.000 recuerdos en pañuelos, lápices siguen escribiendo. Y ahora tiro yo porque a mí me toca. Después de esto intentarán coserme la boca. La injusticia de mierda avanza y la tapa con otra cosa. Siento que hasta más humanos eran su mascota. Pero me duele tanto tiempo que vuela da gotas. Hasta el dolor llego a sentir de mi compatriota. Viendo que otro se divierte con la plata de la gente. Ya que hay gente que vende su propia ropa. Buena suerte y más que suerte, sin alarma. Me voy corriendo a ver qué escribe en mi pared la tribu de tu calle. La banda de mi calle. La tribu de tu calle. De Los Redondos, Vencedores Vencidos, por el canto colectivo del Centro Cultural Raimundo Gleiser. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y seguimos recibiendo mensajes, entre ellos uno de Alejandro, que dice: muy buenas subversiones de la Internacional, para recordarnos todo el tiempo que debemos ponerlas en pie nuevamente. Exactamente, sí, el jueves paro nacional aquí en la Argentina, bueno, y los reclamos siguen, ¿no? Todos los días hay reclamos frente a este gobierno, ¿no? Y vamos a escuchar ahora a un grupo de música que mucho no nos gusta, pero había reclamos de gente, de un grupo de thrash metal, ¿no? Fundado en el 88, con Ricardo Iorio, tras la disolución de B8, ¿no? Y a pesar de Ricardo Iorio, ellos hicieron música bastante buena. Y hay una que dice: el tormento del vino artificial y su atmósfera parrillera anestesian la conciencia común que transcurre su infancia en la tierra estomacal, masticando esta siniestra heredad. Así empieza Gil Trabajador. Ahí está, Hermética. Escuchamos Hermética por La Otra Oreja. El tormento del vino artificial y su atmósfera parrillera anestesian la conciencia común que transcurre su infancia en la tierra estomacal. Masticando esta siniestra heredad, prisionero estoy en mi sangre natal, donando sangre al antojo de un patrón, por un mísero sueldo, con el cual no logro esquivar el trago amargo de este mal momento, mientras el mundo policía y ladrón me bautiza sonriendo. Humana que duermes aún, de la cuna al ataúd, extraviado de rumbo a seguir, por ignorar que no existe el fin del que es capaz. Llego a la paternal de 2 a 3 de febrero. Mil amigos con el corazón esperan esta canción para atravesar el trago amargo de este mal momento, mientras el mundo policía y ladrón me bautiza sonriendo. Trabajador,

La otra oreja. Buenas noches, jugamos mal.